Lo primero quiero agradecer a don Juan por habernos recibido junto a su familia. Todos trabajan aquí. Acabo de saludar a uno de sus tíos. Una tremenda alegría, en primer lugar, porque su padre fue un parcelero de la reforma agraria. Y ellos han seguido con esa tradición. Muchos tuvieron que vender, pero ellos han seguido con eso. Y está toda la familia trabajando. Por lo tanto, un recuerdo al proceso que desarrolló el presidente Frei, que hasta el día de hoy da su fruto en el país. En segundo lugar, felicitarlo por este esfuerzo, por esta visión, por este empuje, un gran emprendedor y sobre todo también con el apoyo de los organismos públicos. Sin el apoyo de INDAP, sin el apoyo del SAC, habría sido imposible desarrollar este proyecto en materia de innovación, en materia técnica, en materia de calidad de producto, en materia de limpieza de producto y también en materia crediticia. Por lo tanto, ese es un punto muy importante para señalar. Y lógicamente que la primera opinión que quiero dar es que vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas. INDAP tiene que seguir siendo un gran apoyo a toda la pequeña y mediana agricultura familiar campesina y a todo lo que signifique el esfuerzo que Chile hace en potencia agroalimentaria. Y usted ha dado un ejemplo. Usted está abasteciendo, me decía, hoteles, supermercados, Restaurantes. restaurantes. Por lo tanto, un tremendo esfuerzo. Por eso quiero decir, con toda fuerza, así nos gusta. Ese es el Chile que queremos vivir, con grandes emprendedores, con hombres como Juan y con su familia, que han desarrollado un tremendo esfuerzo aquí y que son grandes productores, grandes emprendedores. Si los seguimos apoyando, el día de mañana también podrían exportar sus productos, como muchos de la gente que está en Lampa. Ese es el Chile que nos gusta, el Chile que ayer, por todos los organismos internacionales, fue calificado como el primer país latinoamericano en su índice de desarrollo humano, por Naciones Unidas en su forma anual. Este país, que también de acuerdo a todos los informes internacionales está saliendo de la crisis de manera mejor que muchos otros países. Ya prácticamente todas las cifras han demostrado que vamos creciendo. Este país que en los próximos años va a tener que continuar trabajando y en mi gobierno por el empleo y el trabajo. Especialmente de gente como Juan que se la juegan por su país, con su familia, con gran esfuerzo y con gran sacrificio. Estamos también iniciando esta gran primavera de Chile. A veces con mucho calor, como decía usted, para la rúcula. Pero eso es lo que queremos. Queremos seguir trabajando entre todos. Chile es un país para todos. Chile es un país que tenemos que construir con todos. Y tenemos que seguir también lo que ha hecho nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet. Así me gusta Chile, así vamos a vivir mejor, así queremos trabajar con todos los chilenos en el próximo tiempo.